Muy buenos días, capitán Felipe Soto Villena, comisario de servicio de la primera comisaría Puerto Vara. Carabineros, el día de ayer en hora de la tarde, recibió un llamado telefónico en forma anónima donde se indicaba que en Avenida Colón, con calle Nicanor García, se estaba produciendo una riña, por lo que personal policial se trasladó en forma inmediata al lugar, entrevistándose con una persona adulto mayor, quien se encontraba visiblemente lesionada, quien indica que momento antes había provocado una riña donde participó su hijo con otros tres individuos y él, al salir al auxilio de su hijo, fue también lesionado por parte de estos individuos. Al ver a la persona visiblemente lesionada y a su hijo que se encontraba en el lugar, Carabinero procedió en forma inmediata a solicitar el personal SAMU en el lugar, quienes atendieron a estas personas y producto de las lesiones del hijo, el adulto mayor, fue trasladado en forma inmediata a Puerto Montt, siendo esta persona adulto mayor trasladado al SAR de Puerto Vara para la constatación de sus lesiones. Una vez en el SAR, Carabinero es alertado de una presencia de un tercer participante en esta riña, quien había ingresado por sus propios medios al SAR de Puerto Vara y se encontraba con riesgo vital. Posteriormente, siendo aproximadamente las 20:43, se conoce el sensible fallecimiento de uno de los participantes de esta riña, ya que producto de sus lesiones falleció en este centro asistencial. De lo anterior, se le dio cuenta al fiscal de turno, quien instruyó que el detenido, por haber participado en esta riña que había sido trasladado a Puerto Montt, se mantuviera en esa calidad con custodia personal policial hasta su recuperación y próxima formalización. Carabineros contó con personal de apoyo de la prefectura de Llanquihue para prestar y brindar la mayor sensación de tranquilidad a los vecinos del sector. Se mantuvieron servicios preventivos hasta alta hora de la noche en el sector y se va a mantener dichos servicios para poder así brindar tranquilidad a la población de ese sector.